entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. La Junta de Extremadura desestima en el plazo récord de 11 horas las 36.155 alegaciones a su decreto Prominas. La única sorpresa que ha dado la Junta de Extremadura es en la velocidad, pero no en el resultado. El gobierno extremeño ha rechazado todas y cada una de las más de 36.000 alegaciones recibidas en relación a su polémico decreto ley del litio 5/2022. La premura, solo 11 horas, se debe al interés por proteger los intereses de las corporaciones mineras. En esta ocasión, los claros agraciados por la celeridad administrativa son Infinity Lithium, en el caso de la mina de Valdeflores, virtualmente ubicada en la ciudad de Cáceres, y Lithium Iberia, la empresa que ya solo está a la espera de la concesión del permiso de explotación para el yacimiento de Las Navas, en Cañaveral. La convalidación de este decreto blinda la transformación de los recursos del litio en la región, pero también agiliza la tramitación administrativa de los mismos, posibilita el acceso a fondos públicos y a poder optar a que entren en la categoría de proyectos de intereses autonómicos. De todos los partidos que forman parte de la Junta, el único que ha votado en contra ha sido Unidas por Extremadura. Escrito por El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 28 de septiembre de 2022. Desalojan una asociación de Batán para jóvenes en situación de vulnerabilidad. La asociación Alma Latina se queda sin local en Batán, donde era el único recurso para niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Ni el banco, propietario, ni el ayuntamiento les ofrecen una alternativa para seguir ofreciendo un lugar seguro a familias y menores. Vicky Castellón, de la asociación Alma Latina. Esto es un local que está en medio de una plaza cerrada, sin ningún interés comercial, y que era propiedad del banco de la Caixa. El banco, bueno, el contrato se venció desde hace un año y comenzamos las negociaciones. Pese a que la asociación aceptó una subida del 50% del alquiler de 500 a 750 euros para poder renovar y seguir con sus actividades en el barrio de Batán, CaixaBank al final decidió dejarlo cerrado. Tuvieron una oferta de compra, donde los interesados se mostraron abiertos a alquilar el local de nuevo a la ONG, pero finalmente se retiraron. Escrito por Laura L. Ruiz, publicado en El Salto Madrid el 3 de octubre de 2022. Anatomía de las fronteras, el primer largometraje documental del Salto. Salieron 37 personas. En esas 37 personas murieron 16. Para mí es una forma de asesinar. La entrada de menores no acompañados a Ceuta ha existido casi siempre. Ha llamado la atención de los medios, de la opinión pública, cuando ha sido concebido como un problema. Todo llega y dentro de un par de meses ya podremos disfrutar del primer largo documental de El Salto que han elaborado Sara Babiker y Quique Castro en colaboración con la Fundación Rosa Luxemburgo. Con Anatomía de las Fronteras se pretende contribuir a la reflexión sobre el derecho de migrar. Los escenarios escogidos han sido diversos. Tenerife, Ceuta, los asentamientos de Huelva y los barrios guetizados de Barcelona, entre otros. Escuchamos a Sara Babiker. Anatomía de las Fronteras es nuestro intento de aportar una mirada propia a las migraciones, ¿no? Fuera de las agendas hegemónicas, pues desde quienes agitan la migración como un problema de seguridad, a quienes hablan de las personas migrantes en términos de mano de obra, de utilidad, o quienes de manera quizás inconscientemente paternalista hablan de las personas migrantes solo considerándolas como víctimas, ¿no? Anatomía de las fronteras estará disponible para los socios y socias del Salto muy pronto y se podrá ver en abierto a partir del 18 de diciembre. Escrito por la redacción del Salto. Las administraciones locales ponen contra las cuerdas a los asentamientos de personas migrantes. Un incendio en el asentamiento de Valdifresa, en Palos de la Frontera, ha dejado sin un techo bajo el que refugiarse a docenas de personas. El asentamiento de Valdifresa ha sido pasto de las llamas en varias ocasiones. El penúltimo se produjo hace 2 meses arrasando unas 100 chabolas. Dejos de ofrecer ayuda, las administraciones locales no les ofrecen ninguna alternativa habitacional y, además, les prohíben reconstruir las infraviviendas después de un incendio y también se niegan a dejarles empadronar sus chabolas. Estas medidas afectan a 31 asentamientos chabolistas. Los ayuntamientos aprovechan los meses de verano, cuando las temporeras se desplazan a otras campañas agrícolas de la geografía española, para eliminar sus chabolas, llevándose por delante todas sus pertenencias. Escrito por Pepa Suárez y publicado por El Salto Andalucía el 27 de septiembre de 2022. Celebrite, el software de vigilancia israelí de la Ertzaintza para acceder a teléfonos móviles. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha adquirido tecnologías vinculadas al espionaje de Esquerra Republicana de Cataluña, así como del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Estas tecnologías prestan además apoyo a la deportación de refugiados, al hostigamiento de periodistas, activistas de derechos civiles, disidentes y minorías en todo el mundo. Se trata de un producto de Celebrite, una empresa fundada en 1999 y que se presenta como líder en el análisis forense digital. Su tecnología más vendida es la UFED, que puede incluso recuperar datos eliminados de teléfonos móviles. También es capaz de acceder a una amplia gama de dispositivos digitales para recopilar toda clase de información procedente de redes Wi-Fi, datos de localización y de la nube de móviles o dispositivos GPS. La remontada de Bolsonaro obliga a una segunda vuelta y compromete la reelección de Lula. Con una diferencia de apenas 4 puntos y con unos resultados inesperados en el Congreso y otros puestos clave, algo parece claro después de la jornada de este domingo. Independientemente de lo que ocurra en la segunda vuelta, la pesadilla del bolsonarismo no ha acabado. Escrito por Cecilia Valdez, publicado en la edición general el 3 de octubre de 2022. Retransmitimos en directo las elecciones presidenciales de Brasil. Sobre las elecciones generales de Brasil, El Salto Radio hizo un programa especial en el que la periodista Laura Corcuera coordinó y dinamizó desde mesas redondas a conexiones en directo a pie de urna. Emitiendo en riguroso directo, acabamos de conectar en directo desde Sao Paulo para El Salto Radio. Al habla, Laura Corcuera. Puedes volver a escucharlo en elsaltodiario.com/el-salto-radio. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.